cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu cuerpo, tus cabellos y tu rítmico andar. Y el dulce sortilegio de tu mirada. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me vas de lo que tienes para amarte de verdad. Ven a mí, ven a mí, por Dios. Me vas de lo que tienes para amarte de verdad. Ven a mí, ven a mí, por Dios.